mejor estilo malevo. Bien. Los payasos. Que realmente es un deleite verlo a Luisito trabajando. La rompe Luisito ahí. Luisito la rompe con esos 2,20 metros, no sé cómo hace para entrar bajo la carpa. Un show de magia de la mano del serbio yugoslavo Gustavo Jovanovic. En el que vas a ver aparición, desaparición, levitación. No. Vas a ver literalmente una mujer partida al medio. Yo no te puedo creer, yo ya tengo unas ganas que llegue el viernes. Después, en lo más alto de la carpa, una troupe de trapecista. A un costado de la carpa, el fuerte portón, el encargado de recibir a los volantes. Uno de los pocos circos en Argentina con este número tradicional de circo. El globo de la muerte con 5 motocicletas. Un vestuario realmente muy muy lindo. Un sonido, una iluminación. La comodidad de estar sentado en cualquiera de las ubicaciones, debido a que es un sistema de gran stand. Mirá vos, mirá vos. Después tenés los palcos VIP, que son sillones bien adelante. Una carpa calefaccionada por si hace frío, climatizada por si hace calor. Realmente vas a estar en presencia de un gran espectáculo, un gran show, una gran infraestructura del circo mundial. Juan Pablo, déjame saludarlo a Luisito, pero te digo, ¿cómo se te nota pasional? ¿Genera esto el circo o no? Sí. Es familia. Es algo muy lindo, o sea, llevar un espectáculo, conocer gente, llevar el espectáculo y que después la gente misma te diga si es recomendable. Hoy por hoy yo te estoy contando, pero después sí, ya solo, vas a ir vos, el boca en boca va. Yo estoy sumamente contento, está claro. Disfruto muchísimo el circo, disfruto muchísimo a Luisito. ¿Cómo estás? Un gustazo buen día. Ahí está, estrella, ¿o no? Yo voy a decir, mirá que estuvo en mi radio cuando lo vean actuando. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esto de llegar a Concordia? No, bien, la verdad que bueno, contento, con mucha expectativa, con muchas ganas ya del viernes comenzar con la función. Íbamos a comenzar el jueves, pero bueno, por un tema de climático, una cuestión de lluvia. Se atrasó un poco en el montado, pero bueno, por suerte ya mejoró el tiempo, ya mejoró, ya sé que ya están metiéndole con todo en el circo para preparar todo para el viernes a las 19:30, la primera función de dos, porque va a haber a las 19 y a las 22 horas. A las 22. Gran estreno del Circo Mundial de acá en la hermosa ciudad de Concordia, ahí en la costanera. Luisito, ¿te genera algo el primer día ese? Sí, romper, sí. Romper el hielo en la claro, ciudad. Claro, encima que venimos, digamos, con un fin de semana que no se trabaja, que es lo que demora el traslado, todo eso. El o sea, armado y todo. Llega domingo, vos te levantás y dices, domingo y no trabajé. Y como que tenés mucha carga para alargar el día del estreno. No, pero estamos full. Che, Luisito, y quiero destacar lo mismo que le destaqué. Se te nota contento, se te nota muy pasional cuando hablas del circo. Pasa que nosotros amamos, somos nacidos y criados en esta vida. Amamos lo que hacemos, o sea, te pagan por viajar, por conocer ciudades, países, y te pagan por hacer lo que vos, que sea, por lo que vos amás, porque poner, o sea, sin demerecer nada. Por el vos decís, bueno, hoy estoy trabajando acá, pero ¿vos qué te gustaría trabajar? A mí me gustaría ser chofer. Listo, vas a buscar, no hay trabajo. Pero acá vos te pagan de lo que vos hacés y lo que te gusta. Y está pero bueno. Aparte, vos te levantás a la mañana y vas a estar con tus compañeros. Olvidate, la familia. Su magia la eso, familia ¿no? También, ¿no? Porque hay muchos que tienen su familia ahí. Yo tengo a mis hermosos dos hijos ahí en el circo conmigo. Mirá que lindo. Y bueno, digamos, haciendo lo que a mí me gusta. Todavía no trabajan en la pista, pero comparten mi pasión. Pero vale, y les gusta. Que en el circo se habla mucho de lo generacional. Sí, sí. ¿Te gustaría que haya una continuidad? Sí, ya van mis hijos ya son sexta generación de circo. Opa. Bueno, vas a ver en el horario de la función, en el trayecto de la función, que trabajan las nietas del dueño. Son tres nenitas. Ya vos. Ya chiquita, a mí eso me sorprende. Gracias. Ellos eligen el circo. Ven que el papá, la mamá, el abuelo trabajan. Dicen, yo quiero hacer esto. Y ya lo ves participar de la función. Y que es algo lindo que a uno, como ya descendiente de esto, lo llena de orgullo. Juan Pablo, ¿a vos lo mismo? ¿Venís de generación así? No, yo soy agregado cultural. Agregado, bueno, pero vos en lo que es la representación del circo, ¿no? Yo en lo que es todo. Juega un rol importante cuando llega una ciudad, ¿no? Yo soy el encargado de buscar el terreno, presentar los papeles, hacer todo lo que es el trámite burocrático de, O sea que vos te haces una anticipada de esto. Yo vengo, yo vine ya acá en julio, ya había estado después de las vacaciones de julio de invierno. Bueno, va a conocer el mundo, yo ya estaba presentando toda la documentación para poder venir con el circo acá. Y empezás a ver que puede ser una ciudad importante. Vos sabés que a Concordia le gusta mucho el circo. Te vas a dar cuenta gratamente de que es así. Pero generalmente nosotros tratamos de ir donde esté carente de espectáculo, yeah. Donde no hay que los circos no van o que acá en Entre Ríos realmente hay muy pocos circos que vienen, y los, sin desmerecer ni desprestigiar el trabajo de nadie, circos muy chiquitos, claro, que no son circos de empresas, sino circos familiares con dos o tres personas afuera nada más, y con eso ya levantan el show. Y aquí hacía 3-4 años que no venía un circo de empresa, un circo grande, un circo con buen espectáculo. Visualmente se puede catalogar, yo lo veo muy prolijo, puede ser esto una descripción. Sí. Todos los acoplados negros, las carpas negras con ese dorado. No, todo. Todavía no vi la grande, ya la voy a ver. Pero... Todo está alineado, todo va con un orden, con una secuencia. Hace que te de prestigie mucho más al ser todo organizadito, todo bien alineado. Es más, cuando vos entras al circo, ves todo alfombrado, sahumerio. Qué lindo. Bueno, el circo es gratamente, y tener del nivel del circo mundial. ¿Hace cuánto que está Juan Pablo girando? Como no sé si se dice gira, porque algunos arrancaron hace 2 años y todavía, ¿cómo es eso? Yo estoy hace más de 20 años trabajando en el circo. Voy y vengo a este circo a veces, me voy, a veces vuelvo, como Luisito. Luisito se le sale contratos a Europa y se va. Él es internacional. Luisito, ¿y eso te pasa? ¿Te fuiste un día, arrancaste? Sí, mira, no, recién justo me estaba llamando y le corté. Pasa que hoy en día los espectáculos... sudamericanos son muy vistos fuera con el tema de las redes sociales, de un video que vos subas, todo es muy visto, y dicen, mira, me gustaría tener este personaje, esta troupe, esta chica para mi circo, que son contratos de 6 meses, 3 meses, 1 mes, dice, contar con mi espectáculo, y bueno, ahí te llaman y con el tema de las redes sociales también es más fácil, el Instagram, el Face. Y ahí vos generás el vínculo y te vas temporalmente a Europa, como dijo Juan Pablo. Exacto. Pero después la puerta del circo mundial abierta. Uno trata de hacer lo mejor que puede e irse por la puerta de adelante, que por donde uno entró. Luisito, ¿y cómo es esto de la generación del espectáculo tuyo? ¿Es evolucionando constantemente, viendo la actualidad? Más que nada el humor se tuvo que evolucionar, adaptar a la actualidad. Hay chistes que vos hacías antes que hoy en día o no causan gracia o ofenden. Así que uno tiene que adaptar. Igual lo bueno que tenemos en el circo, los payasos, que no hablamos. Hacemos todo show mudos, con silbato, claro. Que lo entienden todo el mundo, la pasan bien, y eso es lo que más tratamos de transmitir, que la gente la pase bien. Si yo quiero participar con vos, quiero que vos te diviertas y nos divertamos todos, no que se burlen de vos, ¿entendés? O sea, que todos la pasen bien, que eso es el sentido del circo, que vos vayas en familia, disfrutes, y cuando vayas a tu casa, el motivo de charla a la mesa o al otro día o con tu vecino, o sea, che, yo fui al circo, no sabes, pasó esto, qué bueno que estuvo, y eso nosotros lo tratamos de transmitir al público. Qué lindo lo que decís. Está bueno esto de... O sea que es participativo con el público. Todos los shows. ¿No? Hay algunos. Porque también lo que tenemos con el tema del paso del tiempo, que estemos acá en Concordia, que el público se repite. Y vamos modificando los shows de peso. O sea, un día presentamos este, el otro día presentamos otro, después este otra vez. O sea, ¿para qué? Porque vos no te reís del mismo chiste dos veces. No, y está bueno para que la gente vuelva. Exacto. Vos sabés que vas a encontrar. Porque vos vas y dices, che, yo vi que el payasito hoy salió con una pelota y se puso a jugar con la gente. Mira, yo cuando fui, él estaba bailando con otros. Generaba otra expectativa. Bueno, yo no fui ese día. Bueno, quiero ir otro día para ver si engancho a ver esa parte. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo va a ser la venta de entrada, Juan Pablo? Gente la invitamos. Las boleterías van a estar habilitadas a partir de mañana, a las 10 de la mañana. Y hay gente de la parte de la publicidad, promotoras y todo eso, que están visitando las escuelas, repartiendo unos tickets para los niños que van a abonar con ese ticket desde 5,000 pesos en adelante. Las Mirá qué bueno que tenga, bueno, eso, Juan Pablo, que tengan en mente y en cuenta las escuelas y a los estudiantes. Y viernes, y después, ¿cómo sería viernes, la continuidad? Viernes, sábado, domingo, dos shows, 19 y 22 horas, no se suspende por mal tiempo. Después, descanso de compañía, arrancamos nuevamente el día jueves a las 22 horas. Es constante la preparación, poner el circo, en la vía del circo, ¿no? Te puedes encontrar a la mañana a los que participan entrenando, practicando, ¿es así en la vía del circo? ¿Se maneja esto? Sí. Ahora, por ejemplo, con el tema de la carpa, que todavía no estaba montada, que porque todos los aparatos, el espacio que precisas, por ejemplo, te toca un día de lluvia, vos querés practicar, no tenés la carpa. No, tal cual. Y así que bueno, no, sí, siempre cuando vas al circo vas a encontrar a alguien practicando. Obvio, cada uno tiene su horario, ¿no? Porque están los chicos del malambo, están los chicos de los trapecios, están los chicos de la moto, los bailes, que lo que repasan mucho son los bailes, que hay 15 bailarinas en escena. Y van repasando nuevos bailes o reforzando los bailes que están haciendo, porque siempre viene, se agregan chicas bailarinas nuevas en cada ciudad y bravo, siempre vas a encontrar a alguien haciendo algo. Qué lindo. Juan Pablo, te quiero preguntar también con respecto a la continuidad del circo. La idea es tener, ponerle un tiempo en Concordia y ver cómo va. Esto se analiza así. Esto es así, esto es el día a día. Este es un negocio sobre ruedas. Sí, Juan Pablo. Uno ve que es una movida grosa esta, ¿no? Los camiones ahí, que se ven las tropas, hermosos los camiones también, y los trailers, es una movida, ¿no? Hoy por hoy es un costo muy grande trasladar el circo e ir en ciudad en ciudad, es muy costoso. Lo que es en la ruta, eso, verlos ahí, terrible. Es algo maravilloso, es realmente muy lindo, o sea, ver la caravana del circo cuando va viajando sobre la ruta, pero también tiene su lado feo, el costo, el gasoil hoy por hoy está muy caro. Sí, me imagino, una movida. Yo vi un montón de trailers, vi los camiones esos hermosos que se ve la trompa viendo para la costanera. Tirame los valores de las entradas, porque seguramente nos van a preguntar, hablaste ahí, ¿tienen diferencia con tema de edad? Desde 5,000 pesos en adelante, los niños con los tickets, eso van a estar abonando, y después según la ubicación que elija. Adentro del circo. Adentro, puede estar en platea, preferencia o palco VIP, según la ubicación que elijan. De todas formas, de cualquier lado se ve bien, porque es sistema coliseo, sistema anfiteatro. Sí, van elevándose. Elevándose, así que. Y después podés morfar, podés comer. Después tenés todo lo tradicional del circo: panchos, copitos, papas fritas, el pollo loco de comer, patita de pollo. Tenemos todo. Pochoclo. Bueno, hay unas hermosas instalaciones de baños. Bien, por decirnos eso. Sí, así que para que sea una fiesta desde que empieza hasta que termina, que vaya, que la pases bien y disfrute, que es lo que venimos a traer al público, que la vengan a pasar bien en familia. Pero aparte, como dijo Juan Pablo, ¿no? Dos horas y algo de un evento, vos hablás a nivel precio, el famoso costo-beneficio extraordinario, ¿no? No, sí, olvídate, eso es muy bueno y un show realmente que muy pocas veces llega a Concordia. Hoy estamos hablando que las obras de teatro, cuando te visitan, no vienen con todo el elenco completo. No viene, te sale un número, son 40 minutos más o menos. ¿Entendés? Acá estás hablando de 2 horas 15, 2 horas 30, 35 artistas en escena, un vestuario muy lindo. Es muy recomendable y bueno, ahí te invité, te dejo entraditas para que sortees. Acá tenemos, le contamos a los oyentes que empiecen a comunicarse ya a los teléfonos y a los contactos con el programa, porque nos dejó Juan Pablo y Luisito, nos dejaron entradas para el circo este viernes. La seguimos igual, si te parece. ¿Te parece, Luisito? La puerta abierta cuando quiera. Muchas gracias. A mí me gusta profundizar mucho más, pero lo vamos a dejar para otro día, que te venga y me conté tu historia, me conté cómo viene. Por mí encantado. Así seguimos contando esta vida apasionante que tiene. Aparte, se los nota muy apasionado con esto. Yo le quiero agradecer muchísimo. Yo estoy muy agradecido a vos por habernos invitado a tu a tus estudios, uh-huh. agradecido a la gente de la municipalidad, a la gente de la cooperativa eléctrica, a la policía que se acerca cada tanto, a la gente que vaya tranquila a ver la función, va a haber un estacionamiento ahí al costado del circo, con personal de seguridad, también hay personal adicional de policía de la ciudad. Así que está todo organizado para que esto sea una fiesta, una fiesta el viernes. Luisito, un gustazo, la verdad. Muchas gracias. Hayas venido y esperemos tenerte de nuevo. Sí, por favor, encantado. Llega, César va a actuar en algo. Vamos a meterlo en la moto. En las motos, ahí está, mirá que tiene una linda moto, César, llévala. Che, gracias chicos, la verdad que un gustazo. Les podemos seguir profundizando, quiero hablar de la historia, quiero hablar de todo. Así que seguramente lo vamos a tener de nuevo. Vamos a traer a Gustavo, al dueño del circo. Ah, dale, me encantaría tener una charla. Acordate, César, ahí está. Nos vamos rápidamente a la música, nos vamos a ir rápidamente a la tanda y seguimos con más mañana. Yo sumamente contento con la presentación.